La editorial Kuwait Times publicó en tomo suelto el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el mariscal Kim Jong-un ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Y la ceremonia de su presentación tuvo lugar en fecha reciente. Por otra parte, el Grupo de Solidaridad Rusia-República Popular Democrática de Corea insertó en línea el texto íntegro del informe mencionado junto con una foto del mariscal.